por amor al arte. Hoy en día es tan común ver que en cada institución educativa hay por lo menos un grupo amateur de música. No significa que los integrantes lo sean. A veces son mucho más profesionales que los verdaderos expertos en la música. Estos invierten su tiempo experimentando con el bello arte de la música, incluso algunos de ellos desafiando a sus autoridades correspondientes, es decir, sus padres. Sin embargo, no todos son censurados o privados de su mayor pasión. Existen algunos que son apoyados fervientemente por su familia. Incluso los alientan a continuar con esa pasión, pero siempre y cuando sea un hobby nada más. A pesar que las instituciones educativas dan la oportunidad de la creación de este tipo de grupo, se puede ver reflejado que el futuro de ellos solo se quedará tras estos templos de enseñanza, pues muchos se quedan estancados en lo poco que aprendieron de sus maestros o de pequeños ensayos que sirvieron de experimento. Si enumerásemos todos los artistas del ámbito salvadoreño que tuvieron sus inicios en pequeños grupos como estos, veremos que no debe ser tan descabellado el pensar en apoyar estos grupos que expresan su pasión y su amor por el arte. La pregunta es entonces, ¿cuántos de estos jóvenes vivirán o serán capaces de vivir solo por el amor al arte? En la obra musical ganadora del Premio Ovación 2010, Las Ofelias del Mundo, de Eunice Payés, expresa un poco de las experiencias que los artistas pasan por amor al arte, los altibajos que se pueden tener al vivir en este ámbito y los señalamientos que se puede obtener al ser llamado diferente. Aquí se expresa el lado femenino de esta odisea, pero hasta los hombres sufren dificultades de este tipo. Desde tiempos remotos, la música ha sido considerada como la forma de expresión más sublime del ser humano y ha venido evolucionando paralelamente con él mismo. Incluso era considerada como algo exclusivo para las más altas clases sociales, puesto que estaba muy asociado con la cultura. Entonces, ¿en qué momento de la historia esto se deformó y empezó a verse la música como algo del bajo mundo? ¿Cuándo empezó la degradación de tan sublime expresión humana para convertirse en un desperdicio de tiempo y solo para locos? Entre baquetas, bajos y guitarras, muchos músicos o grupos amateurs buscan un pequeño espacio en el complicado mundo de la música, sin importar la edad, sexo, religión o estatus social, todos tras el mismo sueño, ser reconocidos. Sin embargo, pocos logran ser descubiertos por algún cazatalentos interesados en explotar comercialmente su destreza, mientras que otros siguen intentando colarse entre los mejores. Grupos en el ámbito nacional como Los Tachos, El Ático, Akumal, El Brujo, Freeway, Adhesivo, Pamela Robin, Edición Limitada, por mencionar algunos, serían capaces de contarnos infinidad de anécdotas con las cuales se demuestra que el ascenso es pedregoso, pero la cima, gloriosa. Vivir de la música no es nada fácil, y la experiencia de muchos nos la dicta. Es sabido que para un músico no hay mayor satisfacción que pararse en una tarima, interpretar su repertorio de canciones y conquistar al público con sus melodías. La mejor solución para revivir tan sublime profesión como la música es apoyarla. No verla como un hobby, sino como una forma de vida, un estilo de expresión y un camino más para exaltar el alma humana. Cada uno tiene la tarea de apoyar de todas las maneras posibles a estas personas que deciden romper sus propias barreras y lanzarse a vivir por amor al arte, por amor a la música.